perfume de una flor en primavera. Jesús, como ese sol que pinta linda la pradera, por donde quiera. Jesús, bello como un atardecer en el verano. Jesús, canto de águilas en un arrullo tierno. Mil mariposas de colores en invierno. El dulce nombre que a mi alma da consuelo. Déjame que te cante, llegue mi canto, cual perfume dulce y grato. Yo soy humano, como todos con defectos. Quise decirte lo que siento. Déjame que te cante, llegue mi canto, cual perfume dulce y grato. Tu nombre es santo y no soy digno de cantarte. Arrúllame en tu gracia y tu preciosa sangre. De colores en invierno, el dulce nombre.